Sí, gracias. Buenos días para el colectivo y la audiencia. Bueno, Vertiente se prepara para una jornada de celebraciones que estarán pues desarrollándose desde el 1 y hasta el 24 de agosto, en que se conmemora el centenario del natalicio del bárbaro del ritmo Benny Moré, y son varias las entidades y personalidades, por ejemplo Rubén Delgado Fernández, historiador del municipio, que están enfrascados en lograr el éxito de esta importante actividad. Muestra expositiva, presentaciones de libros, espectáculos en las instituciones culturales se preparan para homenajear a Benny Moré, y nuestra emisora también, pues parte de los festejos, tiene el gusto de poder conversar con Fernando Manuel Ibatao Benítez, quien es sobrino de Benny Moré, y establecemos un contacto vía telefónica desde la Dirección Municipal de Cultura en el municipio de Lajas, en la hermana provincia de Cienfuegos, territorio que acoge la cuna de Benny Moré, a la par de los vertientinos, porque también pues nos sentimos una tierra más de este grande de la música cubana. Fernando, pues usted me decía que su abuela le contaba de las cosas relacionadas con su tío, y quisiéramos saber cómo aparece Vertientes en la vida de Benny Moré. Me decía mi abuela que en aquella época tenían que salir los muchachos más o menos con 7 edades más o menos a ayudarle a la familia. Iban a cortar caña ahí a Vertiente, y de esa forma más o menos apaciguó los problemas financieros de la familia. Sí, también algunas fuentes recogen que el Casino Congo pudiera ser un despertar musical en la obra de el Beni. Cuéntenos. El Casino Congo era un centro religioso que mi tío desde chiquito tuvo afinación con eso. Se realizaban actividades festivas religiosas y él siempre estuvo ahí y bailaba, se trepaba en las mesas que había con una guitarrita de agua y cantaba las canciones que él se imaginaba en ese momento que tenía, ¿eh? Y siempre estuvo con la afinación esa, con la música y las cosas religiosas ahí del Casino Congo. Los estudios de la historia local recogen que de Vertientes partió Benny a la fama que alcanza en la capital y fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo fueron esos inicios y qué recuerda de su tío? Y cuando se traslada a La Habana, él trabaja cargando bultos y eso. Y entonces por la noche se iba con una guitarra a cantarle en los cabarets y eso, en los portales. Él hacía tertulia por ahí y se buscaba sus pesitos. Y se va con el trío Matamoros para allá, para México. Y es cuando él empieza la fama de él. Que entonces, cuando aquello ya, él se llama Bartolomé de Maximiliano. Y entonces le dijeron, no, Bartolo acá en México es burro. Y él dije, optó por ponerse el nombre de Benny Moré. Que al final, Moré, el segundo apellido de él, porque él era Benítez, Gutiérrez Benítez, y todo eso le hizo él coger la fama. Él después se independizó del trío Matamoros y creó la banda gigante de él. Pero bueno, todo lo hizo él de forma empírica. Él no nunca realizó estudios de música ni eso. Todo lo hizo a base de oído y de corazón. El mismo corazón con que los vertientinos abrazamos su grandeza, su talento, y estaremos homenajeando a este grande de la música cubana en su centenario este 24 de agosto. Soy Daisy Contreras Madrazo y reitero el saludo a todos.